Vámonos directamente a la palabra del Señor, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1. Si me pueden bajar un poquito el volumen. Gracias. Juan capítulo 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Con su dedo estaba escribiendo en la tierra, y dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momentito. Si me puedes dar volumen acá y bajarle afuera. Señor, en esta mañana te hemos estado alabando, Señor, te hemos estado adorando, hemos estado proclamando que tú eres el Dios eterno, el Dios incomparable. Esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables directamente al corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero decirte es que tú y yo amamos tanto al Señor como amamos a nuestro prójimo. Hola. ¿Están por ahí? Tú y yo amamos tanto al Señor, así como amamos a nuestro prójimo. Te lo repito. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Y qué tanto amas a tu prójimo? En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34, el Señor tenía constantes enfrentamientos con los fariseos, con los religiosos. Y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, unos eran peores que los otros, ¿no? Los fariseos, los saduceos, se juntaron a una Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, no porque tenía dudas o porque quería aclarar alguna situación, sino por tentarle, por molestarlo, por señalarlo, por ver de qué manera podían apuntarle el dedo y destruirlo, sacárselo de encima. Y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el Señor agrega uno más y dice: Y el segundo es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levanta tu voz conmigo y repite este segundo mandamiento. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De este mandamiento depende toda la ley y los profetas. En vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10, porque aquí es donde habla acerca del adulterio. Levítico 20, 10 dice: Si un hombre cometiere adulterio, una vez más, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Para cometer adulterio se necesitan dos, ¿no? ¿Y cuántos trajeron aquí? Una sola. La religión, una cosa es el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, otra cosa es la religión. ¿Qué es la religión? La religión simple y sencillamente es el hombre haciendo a Dios a su imagen. Y acá, mis hermanos, no estamos para hacer a Dios a nuestra imagen, sino que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Yo no voy a hacer que Dios se adapte a mis religión, a mis leyes, a mis mandamientos. Yo me tengo que adaptar a las leyes de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, como seres humanos tenemos entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, tenemos tres mandamientos que cumplir. ¿Cuáles son? Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Número dos, amarás a tu prójimo. Y número tres, te amarás a ti mismo. Si tú y yo fallamos en cualquiera de estos, si yo fallo en estos tres, fallo en todo. Si fallo en estos tres, fallo en absolutamente todo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo debe de ser una iglesia dedicada a salvar almas. No a destruirlas. Desgraciadamente, en la iglesia del Señor Jesucristo hay muchas personas que se dedican a destruir lo que se ha ganado con tanto sacrificio. Las almas eternas de los hombres. Como seres humanos estamos bajo grandes presiones todo el tiempo en este mundo en el que estamos viviendo. La gente constantemente está bajo presión. Mañana es lunes, mañana tengo que enfrentarme a esto y aquello, ya no sé qué. Y de repente viene el jefe y te despide del trabajo. Y ahora que está terminando el año, viene tu hijo y te dice: papá o mamá, reprobé el año. Presiones, presiones, presiones. Tu matrimonio está por disolverse. Presiones, más presiones. Perdiste dinero en lo que invertiste. Te robaron la bolsa. En fin, todo el día nos estamos enfrentando a problemas. La gente está bajo presión. Y tú y yo, como hijos de Dios, podemos ofrecerle a todo este mundo en el que estamos viviendo palabras de aliento, una oración, un decirle: no te preocupes, el Señor está contigo. Él te va a levantar, Él va a salvar tu matrimonio, Él va a ayudarte con tu hijo. Si te sacaron de ese trabajo, no te preocupes, el Señor te va a dar otro trabajo. En fin, estamos para alentar a la gente. O, por otro lado, podemos dedicarnos a juzgar con el dedito este. ¿Conocen este dedito? Y empezar a señalar absolutamente a toda la gente. Juzgarlos, condenarlos, herirlos. En esta historia que acabamos de leer del Señor Jesucristo con la mujer adúltera, el Señor estaba, como siempre, enseñando la palabra. Estaba con una multitud, todo el pueblo había venido a oírlo, y en medio de esta enseñanza y en medio de esta predicación vienen estas personas, estos religiosos dedicados a destruir gente. Interrumpen sin ningún tipo de educación. No se esperaron a que terminara de no, entraron en medio, interrumpieron, le tiraron a la mujer enfrente y le dijeron: ¿qué hacemos con esta? La agarramos en el mismo acto del adulterio. Yo no los llamaría sacerdotes, yo no los llamaría ministros, yo los llamaría terroristas. Claro que aquí no hay, ¿verdad?, ninguno de esos, pero por si las dudas. Se les olvidó que estábamos y que estamos en este planeta para salvar almas, no para destruirlas. Cada alma, mis hermanos, es eterna. Y esta mujer aquí no fue llevada a Jesucristo, porque normalmente llevamos a la gente a Jesucristo para que la salve, ¿verdad? Sino trajeron a esta mujer al Señor Jesucristo para destruirla, para matarla. La ley dice que hay que apedrear a estos. ¿Qué hacemos con ella? No trajeron a esta señora, a esta muchacha, no la trajeron para a ver si había alguna manera de reconstruirla, a ver si había alguna manera para levantarla, para animarla, para darle un buen consejo para que ella no siga haciendo esas cosas, sino la trajeron para humillarla, para ponerla en aprietos con el Señor Jesucristo. Estos fariseos se dedicaban acusando, se deleitaban acusando a las almas eternas del Señor Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 4, le dicen al Señor Jesucristo: maestro, como de burla, ¿verdad? Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Para empezar, estaban mal. Porque dice que el adúltero y la adúltera tenían que ser apedreados. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el tipo? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Lo dejaron ir? ¿Fue una trampa? ¿Querían atrapar a Jesús? ¿Querían condenarlo a muerte? ¿Cuál era la idea de estos tipos? Ahora, esta gente tenía tiempo de sobra para meterse en la vida de otros. Esta gente, lo repito, esta gente tenía tiempo de sobra para meterse en la vida de otros. ¿Cómo andaremos en esa área, tú y yo? ¿Por qué están tan calladitos todos? Están muy calladitos. ¿Qué había en estas personas? Odio, celos, rencor. Odiaban a Jesús, odiaban a esta muchacha. No había ningún interés por la salvación de su alma. Si Jesús decía, déjenla ir, se metía en líos con la ley judía. Si decía, mátenla, Jesús se iba a meter en problemas con todo el imperio romano. Ahora, si tú te das cuenta, todos estos ya venían bien cargados. Traían piedras de cascajo, piedras de río, no sé de dónde habrán agarrado las piedras, pero traían una piedra en cada mano y traían otras cuantas en sus bolsos. Venían ya listos, esperando la orden. Quiero hacerte una pregunta. ¿Traerás piedras ahí cargando en tus manos? ¿Cuántas piedras traes tú? ¿Estás listo para señalar la lujuria, la borrachera, el adulterio, la pereza, la vagancia, la gula? La traición, el desprecio, el orgullo, arrogancia, soberbia, chismes, rumores, murmuraciones. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Se acuerdan aquella ocasión donde Jesús fue invitado por un fariseo a su casa a cenar? Se llamaba Simón y le decían el leproso porque debe haber tenido lepra, y Jesús de seguro que lo debe haber sanado. Invitó a Jesús a una cena y llegó Jesús. Sus discípulos estaban todos ahí. Estaba Marta, estaba Lázaro sentado a la mesa con él. Y dice que el fariseo, de repente se metió una muchacha, la hermana de Marta y Lázaro, que se llamaba María, se metió, se tiró a los pies de Jesús, empezó a llorar en sus pies porque sabía que Jesús iba a morir. Y le derramó todo el aceite en la cabeza. Y estaba agarrada de los pies de Jesús, llorando, enjuagándole los pies, con sus cabellos, secándosela. Y este tipo estaba ahí parado viendo la escenita y diciendo para sí mismo: este, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer que la está tocando, que es pecadora. Y Jesús le dice: Simón, di, maestro. Qué hipócrita. ¿Ves esta mujer? Ah, no la había visto. Bueno, entré a tu casa y no me diste beso. Y esta no ha dejado de besar mis pies desde que entró. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Y está ungido mi cabeza con el mejor aceite que hay. Entré a tu casa y no me diste beso, no me lavaste mis pies. Por lo cual te digo a ti que tus pecados han sido perdonados, porque al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho ama. ¿Qué tan rápido somos con la cabeza para señalar, para juzgar, para condenar, para señalar? ¿Qué tan rápido somos para pasar el mensaje, para pasar el chisme? Y te lo digo, nomás te lo digo para que oremos, para que ores. En otra ocasión el Señor Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, que era odiado por todos. Y al terminar la cena se levantó Zaqueo y dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, y el día de hoy voy a vender la mitad de todos mis bienes y se lo voy a dar a los pobres. Jesús se puso de pie y dijo: de cierto les digo que hoy ha venido la salvación a esta casa. Afuera estaban los fariseos persignándose, haciéndose los sacrosantos y preguntándole a los discípulos: ¿por qué entra a comer con pecadores? En otra ocasión, el hijo se había perdido, se había ido, se había llevado todo el dinero de la casa. Y ya que había malgastado todo, regresó para pedirle perdón al papá y para decirle que ya no le dijo: dame lo que me corresponde. Ahora vino y le dijo: hazme como uno de tus siervos. Y el padre se puso feliz, lo recibió, lo abrazó, lo mandó a bañarse. Le puso ropa nueva, le puso otra vez el anillo de la casa, de la familia. Mandó matar el becerro más gordo y mandó hacer una fiesta tremenda. Por otro lado, el hermanito mayor estaba enfurecido. ¿Por qué está haciendo esto mi papá con este infeliz? Ya mira, ya gastó todo lo que tenía, mira nada más y cómo se pone y bla, bla, bla. Se puso en contra de la salvación, se puso en contra de su hermano, señaló al hermano. Ahora, todos estos religiosos pensaban que podían amar a Dios, levantar sus manos, aplaudir y cantar, tomar la Santa Cena, pero seguir por otro lado señalando a la gente, criticando a la gente, maldiciendo a la gente, destruyendo a las personas. Estas gentes no amaban a su prójimo. Los pecados de los religiosos eran muy peligrosos, muy eran destructores. Cuando tú te pones a hallar faltas en las personas y sentirte, porque normalmente cuando tú señalas a alguien, te estás sintiendo superior al otro, ¿o no? Yo no hago eso. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca fui a ese lugar. Yo nunca tomé aquella cosa. Y nos hacemos como que nos sentimos los mejores que los otros. Solo porque venimos a la iglesia, señores, no significa que soy mejor que otro. Empezaron bien, Cuando sintieron el llamado, a lo mejor empezaron bien, se acercaron a la iglesia, empezaron a oír la palabra de Dios y amaban a Dios, amaban a la gente y todo. Pero de repente empezó a pasar el tiempo y se nos empezó a endurecer el corazón y se nos empezó a ir a la cabeza la soberbia, a sentirnos superior a este, superior a aquel. Orgullo, desprecio. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que ni cuenta nos damos cuando se nos va metiendo esos demonios. Porque son demonios. Y empiezas a caminar por esta vida con una piedra en cada mano. Juicios, críticas, superioridad, impaciente, cero amor por las personas, cero amor por la eternidad de la gente. ¿Sabes lo que vale cada persona que está a tu lado? ¿Sabes lo que cuesta cada alma de las personas? Cuesta cada gota de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ese es el valor de cada alma. Tenemos que empezar a ver el quebrantamiento de la gente. Tenemos que empezar a ver la situación en la que se encuentra cada persona. Cada persona necesita al Señor, necesita la salvación, necesita la sanidad. Necesitan ser levantados, animados, ayudados. Necesitas sacarte un billete y dárselo cuando lo ves que está en necesidad. Si está enfermo, dile: puedo orar por ti. No empieces a recomendar medicinas que no eres doctor. Mi pregunta en estos últimos 46 años de estar sirviendo al Señor, mi pregunta es: ¿por qué algunos en la iglesia se convierten en apedreadores? ¿Por qué algunos en la iglesia se convierten en apedreadores? Eran personas buenas, eran personas amables, eran personas llenas de Dios. Pero ahora te dedicas a apedrear almas. Apedreas a los que ya no vienen a la iglesia, apedreas al que se divorció, apedreas al músico que desafinó. Hola. ¿Están aquí todavía o se fueron? Y empezamos a tirar piedras y empezamos a matar gente. Y ya que mataste a uno, esperas con ansia que te traigan otro chisme para entonces atacar a ese otro. Y ya supiste lo que el pastor hizo. Pero no se lo digas a nadie, por favor. Nada más te pido que ores. Y atacamos y destruimos al pastor, a su familia. Todos estos se juntan en manada, por lo que veo en la Biblia. Se juntan en manada como si fueran lobos rabiosos. Se llaman por teléfono, se mandan WhatsApp, se facebookean. ¿Y ya oíste? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo hacer eso? Pobres, son los niños los que sufren, mira lo que hizo. Y estos apedreadores son los que van corriendo a la gente de la iglesia. Y por eso las iglesias, en vez de ir creciendo, van disminuyendo hasta que desaparecen y se van. Ahora me voy a buscar otra iglesia. Y se van a otra iglesia y empiezan con las piedras otra vez. ¿Conoces a alguien así? No digan nombres, por favor. Entonces acá tenemos a esta mujer adúltera esperando solamente la muerte. Ahí está tirada. Toda la multitud que estaba ahí ya estaba lista con sus piedras. Y estaba Jesús también. Versículo 7. Le insisten al Señor. El Señor se agachó, empezó a escribir cosas. ¿Sabes qué estaba escribiendo en la tierra? Odio, chisme, metiches, soberbios, sangrones. No sé qué tanto habrá estado escribiendo el Señor en la tierra. Pero el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Levanta la voz y di: ay, ay, ay. Mejor levanta la voz y di: híjole. Ahora sí se puso buena la cosa. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estas personas, les está diciendo: está bien, vamos a matarla, entre todos la vamos a matar el día de hoy. Nada más que antes de lanzar tu piedra, asegúrate que tu corazón esté bien limpio, asegúrate que tu mente esté bien limpia, asegúrate que tus sentimientos, tus emociones, tu forma de actuar esté limpia, bien limpios, bien santos. El más santo de aquí que tire la primera piedra. Y de repente hubo un silencio sepulcral como este, y se empezaron a escuchar empezaron a caer las piedras y se oía uno a uno, dice la Biblia. Los más adultitos fueron los primeros en ir soltando sus piedras hasta el más joven. A mí me parece que en toda la iglesia del Señor Jesucristo, en el mundo entero, no debería de haber lugar para andar tirando piedras. ¿Qué hay debajo de este techo? ¿Sabes lo que hay debajo de este techo? Hay puros pecadores perdonados por la misericordia de Dios. No tengo derecho, no tengo. Porque cada vez que yo señalo con un dedo, así, hay tres señalándome a mí: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo señalo a alguien y la Trinidad me está señalando a mí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo creo que quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas piedras traes? Somos especialistas en condenar, en juzgar. Somos especialistas, somos jueces especialistas. Y se nos olvida lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, en el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Traerás por ahí en alguna de tus manos, traerás alguna piedra que quieres tirar? ¿Contra tu padre, contra tu madre, contra tus hijos, contra tu suegra, contra tu suegro, contra el pastor? ¿Vas a acusar a alguno en tu trabajo o en tu escuela? ¿A quién estás a punto de apedrear? ¿A quién has estado apedreando en las últimas 3 semanas? ¿Cuál fue el último chisme que soltaste? ¿Gobernado por celos, gobernado por envidia? Aunque no crean en los púlpitos, hay mucha envidia. Aunque no crean en la iglesia, hay mucha envidia. Le voy a quitar su puesto. O este me quiere quitar mi puesto. Y empiezas a esparcir piedras por todos lados. Esta mañana el Señor te dice, nos dice, si alguno está limpio de pecado, tire la primera piedra. Si estás limpio de pecado, sigue apedreando a otros. Deja de meterte en la vida de la gente, deja de avergonzar a las personas, deja de repudiar a la gente, deja de rechazarlos, deja de poner en ridículo a otros. Te quiero pedir un favor. Deja de meterte en la vida de otros. No te metas en la vida de nadie. El Señor Jesucristo amaba a las personas verdaderamente. El Señor Jesucristo tenía y tiene compasión de la gente. La aceptación es una actitud del corazón. El pensar, qué bueno que esta persona está viva, qué bueno que este otro está vivo, qué bueno que aquella muchacha está, qué bueno que esta señora está viva, porque puede conocer a mi Señor, puede salvarse, puede ser limpiada con la sangre del Cordero y el día que se muera entrar al cielo a vivir con todos nosotros. Y finalmente el Señor Jesucristo, en el capítulo, ahí donde estábamos, versículo 8, dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, espero que tu conciencia te funcione todavía. Porque la Biblia habla de conciencias cauterizadas. Ya no oyen la voz de Dios, ya no oyen la voz de ningún consejo. Lo único que hacen es traer personas para apedrearlas. Y dice aquí: salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. vete y no peques más. La aceptación del Señor Jesucristo es gratuita, pero también es exigente. El Señor nos ha perdonado, pero nos dice: deja de pecar. Ya no te hagas el loco. Te perdono esta mañana, pero deja de meterte en la vida de otros. Deja de señalar a otros. Deja de condenar a otros. Este se va a ir al infierno. ¿Alguna vez has dicho eso? Directo, sin escalas, no va a ir ni al trono, al gran trono blanco, no, directo al lago de fuego. Esta mañana estoy aquí para decirte: el Señor Jesucristo nos ha aceptado, pero no podemos seguir viviendo de la misma manera que antes. Hola. ¿Allá arriba se oye o no ha llegado el mensaje todavía? Cuando tú aceptas a otro, ¿sabes qué estás produciendo? Una vida transformada. La Biblia dice, en Pedro dice que debemos, para esto apareció el Señor Jesucristo, para dejarnos sus pisadas, para que donde Él pisó, ahí tenemos nosotros que pisar. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Dale gracias a Dios que alguien vino y te habló de Jesucristo. No te condenó, no te señaló, no te dijo: tú estás en tú fumas, tú no vas a ir al cielo. No, tú tomas, tú andas en adulterio, tú tienes hijos y no se han casado. No vino a condenarte, vino a hablarte del Señor Jesucristo. Lo aceptaste y tu vida fue cambiada. Entonces, esta mañana quiero recordarle a la iglesia que si ya fuimos perdonados, entonces tú y yo el día de hoy estamos llamados para salvar almas, para rescatar almas, para bendecir almas, para ayudar a las almas, no para meternos en sus vidas, no para criticarlos, señalarlos, no para hablar de este y de aquella persona. Si tú estás libre de pecado, entonces dale, órale, empieza a tirar piedras. Sigue tirando piedras. Si tú te has estado metiendo en la vida de otras personas sin que nadie te haya invitado, ponte de pie, por favor. Esta mañana vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a dejar de actuar de esa manera. No vuelvo a tirar una sola piedra en el nombre de Jesús. No me vuelvo a meter en la vida de nadie. Yo no sé. Si te viene y te pregunta, yo no sé. No sé, no quiero meterme en la vida de nadie. Aún del señor presidente. La Biblia dice que debemos de orar por él. Hay que orar por el presidente. Hay que orar por las autoridades como lo hicimos hoy. No pases malos chistes en contra del presidente ni en contra de nadie. Tenemos que respetar a las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilamente. ¿Hay alguien más que se necesite poner de pie? Te está esperando el Señor. Vamos a orar. Levanta tu voz y dile: Señor, esta mañana te doy gracias porque tu palabra ha penetrado mi corazón, ha entrado a mi conciencia y me estás hablando en un área importantísima: la vida eterna de los hombres. Te quiero pedir perdón por haberme metido en la vida de otros, por haber juzgado, condenado. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Esta mañana tiro todas las piedras. No vuelvo a recoger una sola piedra en contra de nadie. Y así como tú me perdonaste, yo también los perdono. Y me voy a dedicar a restaurar las almas, a bendecir a las almas, a edificarlas, a darles vida y a bendecirlas. En el nombre del Señor Jesucristo, levanta tu mano derecha y dile: Señor, así lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué tono está? Gracias, Señor. Dale un abrazo al que está a tu lado, por favor. Y vamos a comportarnos de esa manera. Vamos a amar, vamos a edificar, vamos a bendecir a la gente para que la gente regrese a la iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.